Cuatro décadas con muchas historias. Música de los 80s y del 2000. ¿Qué tiempo pasado fue mejor? La FM presenta Décadas en la FM. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM, siempre. 12:14 minutos y así comenzamos este duelo de la FM con todo el poder de la música y los clásicos en la FM. Le doy la bienvenida a Drixer Gómez. Drixer, ¿cómo vas? Hola, Drix. Ahí debe estar, Drix. Ahora sí. Ahora sí. Que ¿está? Es que parece que le puso mute al micrófono. Ahora sí, Drix, ¿cómo vas, hombre? Clásico, ¿qué tal? Ani, un abrazo y para toda la comunidad de Clase Adictos, bienvenidos a este mediodía con este enfrentamiento que tenemos para ustedes en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Hoy estamos con una canción del 80, 84 y la otra es del 2000. 84 y 2000, es un duelo totalmente diferente, distinto como nos gusta. Pero es un duelo, siempre va a ser exitoso, porque sabemos que los noventeros, sabemos que los millennials, ahí van a estar los millennials, todos van a estar totalmente con el señor Eminem. Y mucha gente ochentera va a estar con el señor Prince y la canción When Doves Cry. When Doves Cry, cuando las palomas lloran, y una canción del señor Eminem de un álbum llamado The Marshall Mothers, un estupendo álbum, el cual pues se lanzó por allá en el 1999, en el 2000 sí fue todo un éxito, y es una canción que definitivamente habla mucho, sobre todo de este señor que mientras estaba siendo número uno, tenía problemas en este momento con su esposa. Impresionante, Eminem en la FM. Sí, señor, una historia sin duda alguna bastante importante, con mucho sacrificio y muchas situaciones que puede vivir cualquier rapero que está aspirando precisamente a hacer carrera en los Estados Unidos. Para eso hay que ver un poco la película del cantante Eminem, que hoy se enfrenta a otra leyenda que lamentablemente pues se fue y que es muy recordada por nuestra generación, como lo es Prince. Por eso hoy ustedes van a escoger entre las dos canciones que se han propuesto para este duelo de décadas, ¿qué tiempo pasado fue mejor? Tenemos ya comentarios. Claro que sí, tenemos comentarios en el 301-286-5114. La votación es por Prince. Saludos a la mejor emisora del mundo. Mi nombre es Carlos Jiménez. Los escucho toda hora, diario, sábados y domingos. Probablemente Dios los bendiga. También tenemos, hola, buenas tardes, soy Román desde La Estrella. Mi voto es por The Real Slim Shady de Eminem. Bendiciones, ahí vamos viendo ya un voto por la una, otro por la otra. Y usted también puede participar de este duelo en arroba la FM Medellín en Instagram, Twitter y la FM Colombia de Facebook. Clásico. Esto se explotó, muchachos. 37 y apenas empezando. Amigos, bienvenidos. Aquí comenzamos nuestras décadas. Décadas con dos canciones explosivas y deliciosas que les quedamos debiendo a algunos en el cassette de esta mañana. Aquí está Tesla con su Love Song y Blondie con Call Me. Esta es la FM, la número uno de los clásicos siempre. Come on. En Avevillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Thank you. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Continuamos en este duelo de décadas que está sabroso y en el 301-286-5114 nuestros oyentes con sus votos. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Dianis. Mi voto es por When Doves Cry. La FM siempre. Buenas tardes, muchachos de la FM. Dani, clásico, Dixer, ¿cómo están? Que mi Dios me los bendiga por excelente emisora. Mi nombre es Nelson, de aquí, los llamo desde aquí, desde San Javier, y mi voto es por Prince. Sí, buenas amigos de la FM. Votamos hoy por Cuando las Palomas Lloran, y yo escucho la FM siempre. Buenas tardes, clásico, Dani Dixer, mi voto es por Prince, yo escucho la FM. Clásico, cuéntenos cómo va esa movida en Instagram. Instagram, arroba la FM Medellín. Sigue por aquí Nettle Battery, que está votando por Windows Cry. Pablo Yepes está votando por la de Eminem, El Gritón, está votando por Eminem también. Por aquí está también Greenwich, está votando en este momento por Prince y la canción When Doves Cry. Por el mismo Prince está Edme181MR, Juan David RB está votando por la canción de Eminem, pero Natalia 34 le responde con When Doves Cry. Juan Gómez guión bajo está votando en este momento por Prince. La canción When Doves Cry. Marcela Gil dice que se va por Prince, sin lugar a dudas. Uweimar Yepes está con Prince. El señor Caicedo.Daniel también está con Prince. Nati Evel 124, Eminem dice que es fantástico. Juan-Diego dice que Eminem sin duda. Argemiro Aguirre, hola amigos de la FM, para mí mi voto es la de Prince. Seba 0518 está votando por la canción de Eminem, la canción de Rian Slim Shady. Y Carito-Rodríguez está votando por Prince, Royal Nelson junto a Claudia Punto Sánchez. Esto está lleno, lleno de votos, Ani. Drixer, a ver, ¿en qué red social está usted? Yo estoy en Facebook. Un abrazo para esa gran comunidad de oyentes que se conectan siempre con la número uno de los clásicos también a través de Facebook, la FM Colombia. Saludo a Juan Carlos Sánchez, que dice When Doves Cry the Prince en la número uno de los clásicos. Jonathan Jurado dice Eminem, The Real Slim Shady. También está Norca, que dice amo a Eminem, feliz día a mis clásicos favoritos, la número uno de los clásicos, numeral el duelo, numeral la FM 106.9, bendiciones. Clara Andrea Palacio dice When Doves Cry. Juan Guillermo Arteaga dice Eminem. Iván Mauricio Prince. Jean Paul Vallejo dice Prince. Wilmar Alejandro Restrepo dice mi canción favorita es de Real Slim Shady. Eminem, saludos desde Belén. Y Juan Manuel dice When Doves Cry, la FM siempre. Estos son algunos de los comentarios que nuestros oyentes hacen en esta partida que tenemos en este mano a mano, en el duelo de décadas de la FM. Y seguimos con más música clásico. Buena música. Música espectacular la que tenemos en esta tarde. Dos canciones únicas para ustedes. Viene la música de Bad English, When I See You Smile. Y esta viejita setentera con The Police. Aquí está Message in a Bottle. La número uno de los clásicos. I'm

El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Está pero bueno este duelo de la FM. Real Slim Shady, el mejor rapero de la historia, Eminem. Dice por aquí Edward en el 301-286-5114 más otros oyentes que votan también por ahí. Buenas tardes chicos y chicas de la FM, mi nombre es Andrés y mi voto es por Eminem, la FM, la mejor de todos los tiempos. Buenas tardes señores de la FM, mi voto es por el señor Eminem, Real Slim Shady, escucho la FM siempre. Drizzer, clásico, muy buenas tardes, hoy mi voto es por Prince, trabajo con los que uno creció y siempre escuchando la FM. Dios les bendiga y gracias por tan maravilloso programa. Buenas tardes, mi nombre es Sergio, les felicito por este programa y mi voto es por The Real Slim Shady, la mejor. Aquí les tengo que decir que por 2 votos ganó Eminem, señoras y señores, contra todo pronóstico clásico. Muy bacano, muy bacano. Así tiene que ser así. Hay que votar por la canción y también el artista. La esposa de Eminem, sobre todo un día como hoy en el 2000, ella se llama Kimberly Mothers, ella fue hospitalizada. Ella fue hospitalizada porque se cortó las muñecas luego del show de su esposo como parte del tour Up Smoke Joe Louis en Arena allí en Detroit. También en este día Eminem, ese mismo día que su esposa trató de quitarse la vida, marcó su primer sencillo. Ese sencillo se llamó The Real Slim Shady. Y hoy lo estamos, por supuesto, nombrando. Vale la pena este pequeño homenaje, pero muy grande a la vez, para este gran hombre. Tomado de su gran álbum, muy bueno, llamado Marshall Mothers. La canción fue éxito número 4 en los Estados Unidos, recordando a Eminem que pierde en Instagram y perdió con un total de 55 a 45. Estuvo a esto de empatarle a Prince con la canción When Doves Cry, que gana en lo que es Instagram, muchachos. Muy bien, clásico. Ahí se vio cómo las cargas estuvieron muy equilibradas. Muy sin parecido. Embargo, pues Prince se llevó el punto a través de esta red social. Clásico, del video de la canción de Prince, hay que decir que desató la polémica entre los ejecutivos de la cadena que pensaban que su naturaleza sexual era demasiado explícita para la televisión, lo que generó polémica y a punto de no salir a través de los canales en Estados Unidos. Estuvo el video de la canción When Doves Cry. En Facebook, la canción que gana por un porcentaje mínimo, clásico, ha ganado con un 2% de ventaja, es la canción de Prince, más con, pues realmente se llama Roger Nelson, pero lo conocemos artísticamente como Prince, y la canción When Doves Cry, que ha ganado con el 52% de los votos contra un 48% clásico, 48% a favor de The Real Slim Shady, la canción de Eminem en este mano a mano. También vamos, tenemos buscando poco a poco. Tenemos en Twitter. Poco a poco. Claro, en Twitter. Sí. La ganadora fue con un 54% la canción de Prince, When Doves Cry. O sea que definitivo el ganador el día de hoy, Prince con su canción. Eso es, perteneció a la película Purple Rain, recordando esa época inolvidable del ya desaparecido Prince. Vamos a la pausa, me imagino que vamos a la pausa, pero antes vamos con canciones. Y volveremos para presentarles la segunda hora de décadas. No se vayan a desconectar. Aún tenemos mucho más, muchachos. Claro que sí, aún tenemos mucho más. Y les queremos preguntar también que si aún están sin cobertura de internet, ¿en dónde viven? Pues tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número uno del mundo, llega donde otros operadores no llegan. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet donde vives. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com. Para más información o detalles, HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros no llegan. Aplican condiciones y restricciones. Vamos a terminar esta hora. Sí, clásico. Vamos cerrando con esta canción sota espectacular. Aquí llega Metallica de su álbum negro. Perfecto. Antes de comerciales, esta canción sota que llamaron Enter Sandman en la FM, la número uno de los clásicos siempre.